A veces piensa que los medios son solo para dar vuelta, para trabajar con la opinión pública. Y también, no, también en los medios se le dan señales a los sectores políticos, a propios y ajenos, y se los alinea. Eso también es parte de esta estrategia. Con los discursos mediáticos, con la circulación de redes sociales, testeando el humor social, se va prendiendo la mecha en lugares sensible. Entonces, eso también lo vimos, movidas anticuarentena, el agite del fantasma de te van a expropiar hasta tu ferretería, esta cosa que esté gatando, que es todos la pasan bien menos vos, bien, esta cosa que, ya, lo mal que la, lo bien que la pasan los políticos y vos que chubás trabajando, eso siempre está a mano para sacarlo sí. a relucir uh-huh. en esas estrategias. Bueno, recordemos, disculpa Mari, que cuando se hablaba del aporte extraordinario a la riqueza, la respuesta fue reducirle el sueldo a los políticos, ¿no? Justamente. Exacto. Y va en la línea esta, tal cual. Va en la línea esta de, porque ellos son los que están bien. Y en realidad en esa movida, bueno, obviamente ya lo sabemos, rápidamente se corre el eje de dónde está la verdadera responsabilidad, en este caso de la acumulación de riqueza, o incluso en el caso que vos decías, hasta de la fuga. Y estamos hablando incluso de sectores que fugan y que ni siquiera cumplen con sus, comillas, deberes ciudadanos, digo. Y aún así se corre rápidamente el eje y se apunta a otro lado. Después, pensemos que también, por eso yo decía, esto también le pega a los políticos, porque eso también genera en esta coalición gobernante que está tan atacada y a la cual se le quiere partir por la mitad. También hay muchos políticas y políticos que tienen miedo de perder la base, que tienen miedo de perder relaciones, presencia, influencia. Entonces eso también permite operar en ellos. Ahí también vamos a ver, hay ejemplos bien directos que son mensajes para la opinión pública, pero insisto que también son un mensaje para adentro, que son, por ejemplo, hay notas de Clarín intentando permanentemente crear un cisma dentro de la coalición gobernante y correr a, por supuesto, que necesita de la escena, que es el verdadero objetivo. Una editorial de Héctor Gambini en Clarín el primero de julio, que decía, me acuerdo, ahora Cristina acorrala a Alberto Fernández por la AMIA, acorrala. Sí. Otra también divina, así decir, que decía hace poquito, que decía, dos líneas en el gobierno, o sea, así como dos líneas diferentes en el gobierno, la de Alberto y la de Cristina. Entonces, hay todo el tiempo este mensaje acerca de cómo en realidad hay que tratar de diferenciar quién es quién. Y ahora, por supuesto, con esta utilización de la muerte de Fabián Gutiérrez, un nuevo elemento claro. para poder hacer también la grieta, porque también es eso. De hecho, el gobierno al principio, bueno, antes de la carta de Juntos por el Cambio, no salió tan fuertemente no se adelantó la jugada. Después, bueno, Juntos por el Cambio escribe esta carta que le da pie también a la editorialización de todos los medios, o que va en línea con eso, insinuando clarísimamente que Cristina Fernández estaba ligada a la muerte de Fabián Gutiérrez. Bueno, no quedó otra que salir a responder. Pero esto en realidad es bien el tipo de operación que están haciendo, que es generar situaciones que separen, por ahora, separen a Cristina de Alberto. Después tal vez metan todos en la misma bolsa claro. y le llegue el palo para todos. Pero volvamos a la estrategia concreta de Loeffer. En el marco, no nos olvidemos algo que acaba de pasar, bueno, no nos olvidemos desde ya porque está súper presente, pero que interesantemente quebró un poco esta omnipresencia del coronavirus, que fue un hecho clave, que es la denuncia por espionaje ilegal, que involucra no solo al gobierno de Macri, a miembros del Poder Judicial, sino también, y con nombres, a periodistas. Y esto podría ser la punta del ovillo, ojalá podría ser, para ponerle nombre y apellido, a quienes están detrás del Loeffer, porque acá viene algo bastante interesante, que es que Argentina es hasta ahora los primeros países que le empiezan a poner Evo Morales en Bolivia, Correa hace rato, otros dirigentes, sobre todo, vienen poniendo el nombre y apellido, pero en realidad Arrimia fue de las primeras que empezó a decir, a hablar de lawfare, a tal punto que chequeado, ya hablamos una vez que juega el periodismo de investigación y juega a la verdad objetiva, pero está muy ligado a las empresas de medios, dice que el lawfare, dice habla sobre el lawfare, y su mirada, supuestamente objetiva, es que el lawfare es un término utilizado por diferentes líderes de la región para referirse a la intromisión del poder judicial en la política partidaria. Es para reírse, porque chicos, no es un término utilizado por diferentes líderes, es un término que viene de los manuales de guerra norteamericanos, sí, de hace 20 años. O sea, el lawfare no es un invento de Cristina, que cuando habló, como pasó tapas de diarios que decían, cuando Cristina habló del lawfare hace... Qué bueno que decís esto de chequeado, porque aparece chequeado.com como no una cuestión neutral. No, es de ellos, ¿no? Es del diario La Nación, es ellos, digamos. Es. Y recordemos que hay chequeados en otros países de América Latina, y en todos los casos... esos chequeados tienen otros nombres, no me acuerdo del nombre, nombres muy similares. Sí. Todos los chequeados están ligados a las grandes empresas de medios en cada país. A los multimedios, sí. Ahora, claro, hablando sobre esta guerra jurídica y esta guerra mediática que está vinculada, hace dos días Alberto Fernández tuiteaba, textual, no suelo desmentir a la prensa, pero esta nota narra hechos que jamás sucedieron. Nos unimos para construir una Argentina más justa, sin personalismos ni poderes bifrontes. Todos somos necesarios y todos tenemos un rol, que no nos dividan con mentiras. La nota es de Nancy Pasos, la nombro porque Nancy Pasos ayer apareció también por la tele, digamos, contrastando, pues está todo mezclado, ¿no? O sea, ella contrastaba, digamos, con la solicitada de la Nata, de los Majul, bueno, defendiendo a Majul de alguna manera, que salió por estos días. La nota de Nancy Paso, vos la lees, y bueno, es una jugada fuerte para romper al gobierno. Exacto. Que lo que dice Nancy Pasos es que Duhalde, después de reunirse con Alberto, lo que dice es, le fui a decir a Alberto que la tire a Cristina por la ventana como Néstor me tiró a mí, ¿no? Esto dicho muy sintéticamente. Alberto después cuenta, el domingo en una nota, en Millennium, en Radio Millennium, con David Cofré, dice, en realidad Duhalde me manda la nota, como que Duhalde le escribe, le dice, yo no dije eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema también de cómo operan, esto fue siempre así, ¿no? Bueno, pero de alguna manera, el presidente, que primero yo creo que tiene un nivel de exposición muy alto, ¿no? Que sí, a veces uno diría... Sí. ¿Por qué Alberto Fernández tiene que hablar todos, o casi todos los días, con medios, esto ya lo hemos dicho, solamente de la Ciudad de Buenos Aires, que es un tema para debatir con su sector de prensa? Porque sería interesante, ¿no? Si va a La Rioja, si va a Córdoba, si va a Neuquén, lo van a preguntar de otros temas. También sería otro nivel de declaración. Ahora, los ministros hablan poco, ahora quizás están hablando algo. Y bueno, y tenés esto, ¿no? El Twitter como la herramienta donde van también haciendo la comunicación política y diciendo, bueno, hasta acá llegamos, esto no lo podemos permitir. Por eso salió a responderle a Nancy Pasos públicamente, ¿no? Sí, coincido en varias cosas. En primer lugar, como decís vos, la alta exposición, también el hecho de que salgan a responder ante el ataque, en vez de realmente tener una estrategia de comunicación, claro, que hacia adelante las jugadas, es bastante preocupante. Pero justamente volviendo a cómo reaccionan los medios, cómo accionan los medios, Nancy Pasos está buenísimo. Fíjate que es tal cual lo que hablábamos. Apunta de una manera mucho más, porque el artículo de ella es mucho más, no es, obviamente no tiene el tono de los artículos de Clarín. Digo, la obscenidad de Clarín o Majul, claro, donde es, donde es transparente que quieren pegarle a Cristina, no es lo mismo que en el caso de Nancy Pasos, que juega un poco más a cinturiar esa estrategia. Pero en realidad es esa, es, en el fondo es quebrar la coalición gobernante. Sí. Y a mí me parece que ahí hay algo que quiero retomar de lo que decíamos de chequeado. Porque decíamos, chequeado están todos los países. Bueno, ojo con esto, porque esta estrategia de los medios acá, lawfare, más halcones o más palomas, digamos, o sea, más halcones como Clarín, más palomas, ganancias y pasos, esta estrategia también viene atravesando toda América Latina, o sea, se va implementando en toda América Latina. Esta semana, en punto de partida salió una habló Gabriel Fernández, y en la señal también, creo que en punto de partida, o en la señal habló Gabriel, y justamente hablaban acerca de el comunicado nefasto que hizo la CIP acerca de la supuesta presión que hay hacia periodistas. Digo nefasto porque, bueno, porque habría que contar de nuevo una vez más, porque no hay que olvidar quiénes son la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que en realidad está conformada por empresas periodísticas de toda América Latina, incluidas las de nuestro país. La CIP sale cuando tiene justamente que es una jugada de lawfare, precisamente, ¿no? Una jugada donde... No, de lawfare no, de ser funcional al lawfare, mejor dicho, que es desde el discurso de la supuesta organización no gubernamental prístina, supuestamente, de periodistas libres, independientes y bla, bla, bla, en realidad está interviniendo en la política nacional. Y esto lo viene haciendo la base de la CIP como organismo latinoamericano, de la misma manera que se viene haciendo una estrategia latinoamericana tan similar al Plan Cóndor, obviamente en un sentido no literal, ¿no? En un sentido de cómo se organizan las políticas comunes a diferentes países, tan similar que asusta. Uh-huh. Esta estrategia lawfare se aplicó en Ecuador claramente con Correa, de manera muy obvia, porque se lo judicializó enseguida que terminó su mandato. Bueno, esto fue muy muy muy verbalizado, muy explicitado por él. Y está pasando, bueno, por supuesto el caso que ya conocemos más fuerte es el de Lula y el de Dilma, donde Brasil directamente se armó un entramado mediático judicial que no solo sacó del gobierno a Dilma, sino que corrió del Sena al PT y lo encarceló a Lula. O sea, digo, ya creo que fue el caso más fuerte, más obvio y más material, por decirlo así, del lawfare, con consecuencias personales y físicas incluso para sus protagonistas. Y ahora Bolivia, donde ahora y antes también, pero digo ahora muy concretamente, cuando se ve, miren cómo sale a relucir en los momentos que se necesita, cuando se ve que Evo puede llegar a volver a ganar en Bolivia, si es que fuera a presentar, si se pudiese presentar elecciones, sale a relucir, una pavada de la acusación de Evo terrorista, pero digo, yo me río, pero no hay que reírse, porque opera sobre la realidad, tiene efecto sobre la realidad, no es solo un tuit colgado en la red. Esta estrategia latinoamericana también está bastante, se habla bastante en ámbitos, como podríamos decir, especializados, pero cuando empieza a tornarse para quienes la llevan a cabo complicada, cuando tambalean las dos estructuras básicas que maneja, que sostiene el lawfare, que son el poder judicial o los medios de comunicación. Y ahora está habiendo una fortísima protección para que no se hagan públicas las escuchas, porque por eso hablábamos del caso de espionaje, para que no se hagan públicas las escuchas de que involucren a periodistas en el caso de espionaje, porque eso implicaría desnudar la realidad de que no son periodistas liberales, claro. Transparentes, sino que son no solo operadores son políticos. Son delincuentes. Pero bueno, se tiene claro. Que probar, ¿no? Hoy son presuntos delincuentes. Y hablamos de Majul, entre otros. O sea, esto se tiene que investigar. Y sabemos que va a llegar al propio Macri. Por eso, hay mucha expectativa en que pase ahora con Augé, con este juez de La Plata. Mari, me encantó poder dar cuenta que sigue la guerra jurídica, que sigue la guerra mediática. Y es cierto, el sábado se conoció este comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa diciendo que no hay libertad de expresión en la Argentina. De ahí aparece este comunicado de María Ruiz Guiñazú, la Nata, claro, respaldando al señor Majul, que está, hay que investigar, ¿no? Y después, bueno. Pero fíjate que corren enseguida al corren el eje. Como víctimas, corren el eje, y claro, además son ellos las víctimas cuando en realidad son los acusados de delito. Sí, sí, y no solo eso, se utilizan herramientas directamente de mentiras, como decía la de Nancy Pasos, y lo venimos viendo, lo venimos viendo hasta el cansancio con Clarín, por ejemplo, directamente noticias falsas. O sea, estamos ya hablando de Sí, Nancy Pasos operando, diciendo, Dualde diciendo yo no dije eso. Exacto. Y bueno. Mari, te mandamos un gran abrazo. Para cerrar solo recordar que